creo en ti, Hijo de María, eres luz, eres verdad. Creo en ti, Hijo de María, eres nuestra libertad. Nuestra libertad.